mi música parar. Y me pregunto por qué, por qué, por qué. Y una voz desde el cielo me grita y me dice que mi música no pare. No pare, ahora comienza el party. Let's go, come on everybody. Que salga en muchos lugares. Don't stop the music DJ. A la music ponle replay. Aquí se goza por ley. Va dedicada pa'l rey. Don't stop the music DJ. A la music ponle replay. Aquí se goza por ley. Va dedicada pa'l rey. Sonido que se activen los latinos, demasiado de fino, 100% hecho en Puerto Rico. Música con el flow urbano, Manny Montes y el soprano. Don't stop the music DJ, a la music ponle replay. Aquí se goza por ley, va dedicada pa'l rey. Don't stop the music DJ, a la music ponle replay. Aquí se goza por ley, va dedicada pa'l rey. Han querido mi música parar. Me pregunto por qué, por qué, por qué. Y una voz desde el cielo me grita y me dice que mi música no pare. Yeah. Que mi música no pare. Ajá. Manny Montes. Que mi música no pare. El escenario. Te lo dije que iba a estar apoyando. Soprano, te lo dije que iba a estar apoyando. Soprano. El escenario. I forget the music.